La expresión de la semana, have to. Have to significa... ¿Tener que? Sí, tener que hacer algo. I have to go. I have to go to the dentist tomorrow, for example. It's very easy. Uh-huh. Simplemente es el verbo to have más el siguiente verbo en infinitivo con la preposición to. All right. Okay, I have to go. He has to go. We have to go. Muy fácil. Tengo que estudiar más, Annie. I have to study more. ¿A que sí? Un poquito más. Tenemos que leer en inglés. También, ¿ah? We have to read in English. Good. Tienen que pagarnos. They have to pay us. Good. Paul tiene que trabajar los fines de semana. Paul has to work weekends. Good. Paul has to work weekends or at the weekend. Muy bien. Mauro tuvo que levantarse pronto ayer. Mauro had to get up early yesterday. Good. Un ejemplo en el pasado. Mauro had to get up early yesterday. Tienes que hacer tus deberes. You have to do your homework. You have to do your homework. Good.